Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 18 de agosto. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha licitado la construcción de un punto limpio en Ubrique por un importe de 324.357 euros. Esta planta de tratamiento prestará servicio a nuestra población, donde se generan unas 1.309 toneladas al año de residuos específicos. Asimismo, se prevé que la ejecución de esta actuación permitirá ofrecer aproximadamente 436 jornales. Una vez finalizada, estos residuos podrán aprovecharse, revirtiendo así su valor en la sociedad, en lugar de ser depositados en un vertedero o de ser eliminados indiscriminadamente. Desde la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se informa que los puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública. Las instalaciones de recogida selectiva están dotadas de viales, áreas de carga y descarga, contenedores para residuos específicos y cerramiento perimetral. El recinto estará preparado para recibir residuos de aceites usados de cocina y automoción, pilas usadas, material de fotografía y radiografías, mobiliario y madera, escombros, residuos líquidos como disolventes, barnices o tintes, vidrio, cartuchos de tinta y tóner de impresoras, chatarra, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y filtros, envases y residuos de envases, fluorescentes, textiles, papel y cartón y restos de poda y jardinería. La construcción de este punto limpio, financiado con fondos de cohesión de la Unión Europea, se enmarca dentro del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. Ya dentro de la agenda de ocio para hoy jueves, destacamos que esta tarde se podrá disfrutar de la instalación de un super tobogán acuático en la Avenida de Andalucía. La actividad está dirigida a mayores de 5 años y se va a desarrollar entre las 4 y las 8 de la tarde. Los participantes deben de acudir con una colchoneta o flotador y pagar un euro, pudiendo hacer uso de la atracción durante toda la tarde. El delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que además se van a instalar dos piscinas para que los más pequeños también puedan disfrutar de esta iniciativa, que ha tenido una gran aceptación en otras localidades de la comarca. Sí, es una atracción que aquí en la tierra pues ha tenido mucha acogida y todos los ayuntamientos pues están apostando por ella y en sí pues Ubrique no iba a hacer menos, decidimos apostar y aquí mismo pues estuvimos hablando con los compañeros de Arco, 100 personas estuvieron allí en el tobogán de Arco y hoy pues lo tendremos aquí. El sábado también pasado estuvo en el bosque, también más de 400 personas nos comentaron que tuvieron la oportunidad de deslizarse por el tobogán, y aquí en Ubrique pues no esperemos una afluencia menor, porque aquí en Ubrique nos gusta todo este tipo de atracciones y la verdad que la gente puede acompañar a todo lo que el ayuntamiento pues viene organizando. Esperemos que a las 4 de la tarde pues muchos niños sobre todo pues disfruten, y a la misma finalización de lo que es el tobogán pues también tendremos dos corchonetas con piscinas para los más pequeños, que puedan allí también pasar esas 4 horas de ocio, y tendremos ahí una carpa que mostrarán los monitores y una poquita de música para darle ambiente y sitio a este momento de ese tobogán. La misma empresa se encarga de montar lo que es las corchonetas con piscina, el tobogán, el sonido y todo. Ellos traen 4 monitores, nosotros desde el ayuntamiento también, a través del patronato, pues 2 monitores estarán allí acompañando, algún técnico del ayuntamiento. Y nada, esperando que lleguen las 4 de la tarde para que empiecen a pasar un buen rato y que sean las 8 de la tarde y todo el mundo pues haya disfrutado y sin ningún tipo de problema, que es lo que nosotros queremos, que la gente pase una buena tarde de verano allí en la Avenida Andalucía, que en este año pues es la zona que hemos decidido, y ya pues con ganas de acercarnos. Yo en breve me acercaré a la zona a ver cómo van los preparativos, y viendo que las mangueras con agua pues están en condiciones para poder empezar el deslizamiento. Son 100 metros de pendiente en el que llevan las protecciones laterales, desde arriba pues con la corchoneta o los flotadores que se necesita para el deslizamiento y la correspondiente agua pues llegan hasta la finalización de esos 100 metros, en el cual pues hay una pequeña barza de agua en el que allí pues frena la tanto los niños como los adultos que se deslicen y nada, esperemos que sea refrescante y sobre todo atractiva para todos los que estén allí en la Avenida Andalucía. La verdad que cualquier edad es buena para poderse tirar por el tobogán y la mayoría de serán los niños, pero bueno, también tengo constancia de que hay muchos adultos que tienen ganas de deslizarse y nada, allí estará abierta. La edad mínima que se viene utilizando es de 5 años en adelante, pero bueno, hay algunas madres que se suelen tirar con algunos niños menores, siempre bajo su propia responsabilidad, y en este caso pues, la empresa organizadora es la encargada de supervisar todo lo que es las medidas de seguridad a la hora de la realización de este evento. El control que pusimos es el control de 1 euro, en el cual una persona del ayuntamiento estará allí, le cobrará el euro a la persona que se vaya a deslizar durante las 4 horas, pues paga su euro, se le da un sello correspondiente que no sé si se le pondrá en la mano o en el brazo, en la zona donde se moje menos, para que durante esas 4 horas esté tirándose, dependiendo ya de la afluencia que haya, y el precio simbólico es de cara para ver el control de usuarios y de personas que hayan nos hayan acompañado, y estará en la parte alta, en la parte de comienzo del tobogán, y allí pues se irán llegando las personas y de ahí pues empiezan a tirarse y ya vuelven a subir hacia arriba para volver a hacer cola y volverse a tirar tantas veces como les dé tiempo en estas 4 horas. Hasta arriba de la sede, ya uniéndose la calle Tenería con la Avenida Andalucía, desde la parte de unión de esas dos calles, pues desde ahí hacia abajo, y tendremos cortado hacia lo que es finalización de la Avenida Andalucía, donde se encuentra la empresa de Michelin, pues allí es donde finaliza. El trazado a lo mejor pues será en medio de la calle, y dejamos la zona baja para poner esas colchonetas con piscina para los más pequeños, y es todo en cito lo que es la Avenida Andalucía, lo que estará hoy cortada al tráfico, ya que tienen acceso por la calle Tenería hacia arriba. Entonces pues hemos visto que es una zona adecuada y no crea mucho tipo de problemas al tráfico local, y esa es la zona y la ubicación que tenemos. Y para las personas a la hora de empezar, pues como he dicho, irse a la zona alta de la Avenida Andalucía, y allí pues se les sellará para que pueda empezar a deslizarse estas 4 horas tantas veces como pueda. Lo importante es que cada uno lo lleve, de todas maneras allí pues claro, siempre a lo mejor pues si van 4 amigos pues llevan nada más que 2 colchonetas, se las van dejando uno al otro, y la misma empresa tiene allí alguna, tanto colchoneta como flotadores. Nosotros por parte del ayuntamiento también tendremos alguno por si algún niño pues no lo tiene y no se lo puede dejar a nadie, pues para que por lo menos puedan, no tenga ningún problema a la hora del deslizamiento. El delegado de fiestas además ha dado a conocer que mañana a las 12 del mediodía se fallará el concurso del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2016, al que se han presentado un total de 16 trabajos. Del mismo modo ha informado que ya se han iniciado los trabajos de montaje del alumbrado extraordinario de feria. Bastante avanzada los preparativos tanto de luminaria, pues ayer la empresa que este año se le ha adjudicado, pues empezó a hacer los pertinentes instalación. La semana próxima, el martes, tal como acabe el mercadillo, pues se hará el pintado de las casetas, y me imagino que el mismo martes, día 23, y el miércoles 24, pues comenzarán lo que es el montaje de las casetas de feria. Está todo bastante avanzado, faltan ciertos detalles a la hora de la programación completa de la feria, sobre todo en actuaciones de la caseta municipal, es lo que nos queda la mitad más o menos de las actuaciones por contratar. Estamos negociando con distintas agrupaciones y eso es lo único que nos falta de cara a poner la guinda al pastel. Mañana llega también un día importante, mañana también se va a fallar el cartel de feria. Uh-huh. A las 12 del mediodía pues tendremos lo que es el fallo de este cartel, que también pondrá la imagen de lo que es en sí la feria y fiesta de Ubrique. Mañana a las 12 del mediodía se hará el fallo del cartel, y a raíz de ahí pues iremos enmaquetando y preparando lo que es la cronología de todas las ferias mediante el dístico que se viene preparando año tras año desde el Ayuntamiento de Ubrique. Si no recuerdo mal son 16 obras, tanto de pintura como de diseño gráfico, las que van a tener la posibilidad de ser el agraciado del cartel de feria. El jurado pues mañana a las 12 del mediodía fallará sobre ello y le daremos luz también a lo que es el cartel de feria y fiesta de este 2016. Personalmente las veo todas en un nivel bastante alto. Uh-huh. Casi todo lo que he visto. Ahora los profesionales, que son los que se encargan de hacer el fallo. Bueno, nosotros ningún político estamos en el fallo del jurado, están ellos nada más. Ellos ya mañana pues designarán lo que sí creen conveniente de que va a hacer el cárter de... Pues el alumbrado, viendo las características que tiene nuestro recinto, pues no tiene mucho margen de maniobra. Lo que es el paraguas que se ubicará en la Plaza de la Estrella, en el cual se pondrán los tres pórticos debido a las tres zonas, tanto el recinto de casetas, la zona de la calle peatonal de la Avenida España y la zona de las atracciones, pues entonces son las tres zonas de este recinto, en el cual desde el paraguas pues hacemos las bifurcaciones a las distintas zonas, en el cual pues tanto en la calle Fernando Gavilán, Avenida de Diputación y en la zona de Avenida y Paseo del Prado son las zonas en las que tendrán la iluminación correspondiente de esta feria. El único novedad ha sido el adelanto de cara a otros años, porque creo que se solía montar demasiado tarde, en el cual la Plaza de la Estrella era un agobio con el tráfico que ya de por sí hay allí. Pues digo, vamos a adelantarnos a un par de semanas antes, en el mes de agosto, de cara a que ahora con las vacaciones de distintas empresas pues hay menos tráfico rodado por esa zona, y entonces pues debe de no deformarse las aglomeraciones que se vienen formando allí en la Plaza de la Estrella cuando se monta lo que es todo la luminaria de la feria. El año pasado lo montó la empresa Hermanos Flores, este año según presupuesto de las que nos llegaron aquí al ayuntamiento pues le toca a Iluminaciones Lobato, y son pues nos designamos viendo las características y todo lo que es el montaje global de la feria, nos basamos en el presupuesto y en la calidad que nos dan cada empresa, y este año pues le ha tocado a ellos. Siempre comunicamos a todos, una vez que pase a la feria, el distintos costes de cada parcela, en este caso la parcela luminaria, que cuando una vez que acabe la feria pues diremos públicamente el coste que ha tenido tanto la luz, las casetas y todo en general, y a través de la página web del ayuntamiento pues en el portal de transparencia pues también tendremos lo que es todo el desglose total de feria y fiesta, lo que nos ha costado y en la empresa que ha sido la adjudicataria y el total de la feria en el gasto que lleva desde la partida de festejo. Sí. Hombre, con el tema de los farolillos sí me gusta también decir que es verdad que el año pasado hicimos un desembolso económico grande con el tema de esos farolillos y con la lluvia pues se estropeó todo. Este año pues hemos decidido el tema de farolillos utilizarlo más en lo que es en la zona de las casetas, de cara a que si llueve pues es menor el trabajo que se tiene que realizar allí y es el menor coste que costaría lo que es el ponerlo otra vez nuevo. Hay banderines de plástico, hay flecos de plástico, hay distintas módulos y formas de darle colorido a la feria, en el cual pues si viene lluvia pues no te creas el desperfecto que nos quedó el año pasado con ese paraguas que estaba tan bonito en la Plaza de la Estrella, y la lluvia pues tuvo la suerte de cargarse, la suerte por no decir otra cosa, y entonces pues este año decidimos no invertir tanto dinero en farolillo como si por ejemplo lo podemos invertir en luminaria, que creo que se queda ahí siempre aunque llueva, y no tenemos ese desperdicio económico que siempre le cuesta al ayuntamiento. Con las palabras del delegado de festejos del Ayuntamiento de Ubrique despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.